Hace rato, el dueño del barrio, el dueño del caserío. Yo te pico como un repollo y te tiro al río. Todo el mundo se pone en para cada vez que freno. Yo tengo los ojos rojos, me bebí un veneno. ¿Qué es lo que tú quieres? Esos runes, los Cherokee. Eso lo regalo como regalo unos croquis. No te mueras. Espera que yo te mate. No te mueras. Espera que yo te mate. Le pasé por la uno, vieron ni el celaje. Por iba el camión, cuidado que me lo llevo y no los traje. En PR yo sí que cobro el peaje. Porque para sonar aquí tienen que pagarme arbitraje. La baby jamaqueando el culo con el colale. Quieren peliculer, si va a chichar, pues órale. Bájale, que mi flow es campeón, peso pesado. Y si quiero me robo toda la baby a tu ganado. Espera que yo te mate, no te mueras todavía. Que te junte la calle, ya lo pedía. Aterrizo en la capital, pero llego a la terrena y me clavo como otro en Ledel en un día. Y no termine el desacato. Yo ando con mi gang, evita tu mal rato. Yo ando con mi gang, la cambio a mi bang bang. Te meten y te encuentran por el olfato. Mueve la chapa, de aquí tú no te escapas. Mueve la chapa, de aquí tú no te escapas. Mueve la chapa, de aquí tú no te escapas. Mueve la chapa, de aquí tú no te escapas. De aquí tú no te escapas si no mueves la chapa. Mueve la chapa, de aquí tú no te escapas. Mueve la chapa, de aquí tú no te escapas. Mueve la chapa, de aquí tú no te escapas. La salvación de los 90 piquetes, mi amor. El OG, Man indicando el alfa. Que lo que eso con galletica. Sabes que nosotros somos everything real. No bultico de manicura. Pichigo Iscari, what up? Indicando Chael. Cuando Latin Music, baby.